Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico. Están escuchando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey y su zona conurbana. Nos están escuchando también mediante la aplicación TuneIn, en internet directamente o la página de la UDEM www.udem.mx/radioudem. Estamos en Facebook con el nombre pues Raíces UDEM, directamente nos buscan por si quieren ahí dejar ahí preguntas, comentarios sobre el programa que van a poder escuchar inmediatamente terminando. Ahí al fin de este programa va a estar disponible el podcast. Y bueno, primer programa del año 2017. Y arrancamos con el pie derecho, con un buen amigo en el estudio, además de tener a Susana Lozano a mi lado. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bert, muy bien, ¿tú? ¿Cómo te fueron ahí las vacaciones? ¿Pudiste disfrutar un poquito tu Coahuila natal? Un poquito, sí. Excelente, muy bien. Y aquí en nuestro lado, enfrente de mí, está Alejandro Tapia Vargas. Hola, Alex, ¿cómo estás? Bien, Bertrand, muchísimas gracias por la invitación. Susi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto volver a verte otra vez. Igualmente. Bueno, está nuestro amigo Alejandro para darnos, pues, como una pequeña repetición de lo que pudimos escuchar durante el último Capán. Ajá. Donde nos propusiste ahí un avance de tus trabajos, de tus investigaciones sobre nuestro querido amigo, maestro, hermano, el doctor William Brin Murray. Tenías un proyecto que presentaste hace 2 años en el Capán también, que era justamente la biografía de Brin. Y queríamos tener noticias, eventualmente quizás unos scoops así, adelantados. Entonces te vamos a cuestionar un poquito. Primero yo quisiera saber si nos puedes recordar dónde salió el interés de redactar una biografía de Brin. Bueno, el interés por la vida de Brin es el mismo Brin. ¿En qué sentido? Porque tú podías hablar con Brin cuando lo veías en la universidad, en un congreso o en la televisión incluso, y parecía un tipo muy interesante que tenía una visión como muy amplia y muy completa de las relaciones humanas, del uso del tenedor, del comer con cubiertos, cosas así, o lo que tú quisieras hablar. Acabo de mencionar eso por decir cualquier cosa. Okay. Pero era un hombre interesante. Y luego lo veías, era un tipo sonriendo todo el tiempo. Entonces había, por mi parte, como cierta curiosidad, ¿no? Está raro ver a un tipo sonreír todo el tiempo, ¿verdad? Eso llama la atención. Y aparte, yo creo que más por el psicólogo que eres. Bueno, un tipo no, que sonreía así todo el tiempo. Ahora que dices eso, las dos preguntas que me surgieron cuando lo escribo en el libro. De hecho, el libro lo he concluido a fuerza este diciembre. Ajá. Porque uno podría seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo y agregando conforme te encuentras una nota del periódico, te encuentras una carta que quizá valga la pena mencionar. Gerard Martin, el biógrafo de García Márquez, tardó 17 años escribiendo la biografía, entrevistando gente. Siempre hay, no sé si vaya yo a tener 17 años, ¿no?, para escribir la biografía de Brin. Incluso, pues bueno, Brin el año pasado muere repentinamente y nos agarró por sorpresa a todos, ¿no? Lo veíamos completito y, en fin. El caso es que lo que me mueve un poco a escribir la biografía era, ¿por qué vive solo? ¿Y por qué cuando muchos mexicanos, esto lo pongo en la biografía, ¿no?, y por qué cuando muchos mexicanos nos estamos queriendo ir a los Estados Unidos a perseguir el sueño americano, a buscar una mejor vida, hay un gringo que se viene al desierto de México y se queda en el rancho más grande de la zona, ¿no? Uh-huh. Esas fueron las preguntas que movieron el escribir la biografía de Brin, y pues ahí está, ¿no? Uh-huh. Siendo, por ejemplo, Brin Murray un antropólogo, ¿a qué tipo de público está dirigida esta biografía? ¿Es algo especializado o es algo muchísimo más amplio? No. Bueno, yo escribí esta biografía teniendo en mente la historia de una persona. Y si nos interesa la historia de una persona, nos interesa, pues, cuando era niño, lo que jugaba, qué le gustaba hacer, a dónde iba, quién lo llevaba, cuáles fueron los estímulos que tuvo en su infancia. Entonces, trato de escribir la vida de alguien, trato de hacerlo académicamente, o escribir un texto académico, porque a fin de cuentas, pues, soy un poco historiador también. Pero trato de ponerle algo de sabor. Hay algunas partes en las que sí pude hacer un trabajo más narrativo, uh-huh, y puedo recordar algunos diálogos por haber entrevistado a las personas que estuvieron involucradas, y entonces tratar de reconstruirlos, ¿no? Me parece que si mi mamá quisiera leer la biografía, podría decir, ah, mira, tu amigo buena onda. ¿Sí me explico? Okay. Obvio, hago recuentos de los trabajos de Brin, menciono brevemente, pero cuando lo menciono trato de mencionarlo de una manera fácil, sí, y de explicar algunas cosas. Trato de no dar por sentado, porque cuando describo, escribo en mente, la verdad, cuando escribo, escribo pensando en la familia de Brin, en las sobrinas y en los posibles nietos. Sé que ellos no hablan español, uh-huh, pero la idea ahora que, bueno, se ha enviado a ver a la editorial, es que se traduzca al inglés. Y con esto quiero decir que contextúo cosas de México para los extranjeros, uh-huh, y contextúo cosas del extranjero para los mexicanos. Uh-huh. Entonces, ese es el ejercicio que estoy haciendo todo el tiempo, que no solamente es escribir de la vida de Brin, sino de contextuar un poquito el contexto, pues, valga la redundancia, ¿no?, de aclarar ese medio. Entonces, yo quisiera pensar que es para todo público. Va. Uh-huh. Oye, y bueno, a raíz de esto, porque es un proceso que fue largo, como quiera, redacción, lo que es la parte de investigación previa a la redacción, ¿o fuiste haciendo sobre la marcha las cosas a la vez, investigando y redactando al mismo tiempo? ¿Cómo fueron ahí los momentos de tu investigación y redacción? ¿Cómo se pudiste separar ahí esos momentos, o al contrario, se estuvieron entrelazados? No. Hablo algo de esto en la nota del autor que pongo en la biografía, y menciono un poco esta parte. Yo nunca había escrito una biografía antes, uh-huh, y empecé con un estilo, con una forma de escribirlo, más como novelado. Después me di cuenta que no podía continuar así, porque le estaba inventando cosas a Brin que no pensó, que no sintió, que no dijo, y que no podía sostener diálogos por mucho. Uh-huh. Entonces, refiero cambio a un estilo más histórico, más como facts, datos, ¿no? Okay. Incluso ustedes van a encontrar en la biografía datos como que, ¿y esto para qué? ¿Sí? Uh-huh. O sea, ¿de qué me sirve saber que, que cuando estaba jugando con su hermana, su papá le decía, si siguen haciendo hoyos, van a encontrar chinos? Ajá, o sea, ¿para qué? ¿Y luego qué? ¿Brin trabajó con chinos después? ¿O eso hizo que Brin les...? ¿No? ¿Pero qué hago? Doy una serie de datos, porque me pareció que era como la manera más transparente de poder poner una vida. Y aparte me imagino que acerca al lector al mismo personaje, ¿no? Esos pues datos. Sí, yo creo que sí. Nuestra vida está llena de sinsentidos y está llena de eventos que marcan sucesos a futuro. Y eso es lo que traté de poner en la biografía. Cosas como cotidianas y cosas como que lo llevan a ser, pues, el hombre que fue Brin Murray. Bueno, ahí ya contestaste una pregunta que teníamos hacer, de hecho. Dos, de hecho. Ah, qué bien. Pero la otra es, tú removiste un montón de documentos. Brin te prestó ciertos archivos, pudiste acceder a muchas cosas. De estos datos o de esos elementos que pudiste conseguir, quizás hay unos que te conmovieron más en el buen sentido o en otro mal sentido. Ahí nos puedes ahí como que dar un ejemplo de uno de esos documentos que te llamaron mucho la atención y te conmovieron. Mira, ahora mismo tengo fresco dos momentos que me hicieron llorar. Va. ¿Sí? El primero fue cuando leí la última carta que su madre le envió a Brin. Uh-huh. La leí y lloré. Así. Es una carta que le envía a Brin 15 días antes de que la mamá se pusiera mal. Ok. Y está escrita con todo el cariño de una madre, informándole de las actividades de la familia y de la hermana y de las cosas que hace, ¿no? Una señora que está en una casa de reposo cuidada, ¿no? Ese es un momento que fue así como fuertecillo, ¿no? Uh-huh. Y el segundo momento fue cuando estaba preparando, ya tenía preparada la presentación en PowerPoint del CAPAN del año pasado donde hablé de la cuenta, de la piedra de la cuenta lunar. Sí. Voy a la fototeca, que es donde tienen el fondo Bryn Murray, y pido ver pues los de la presa La Mula, el acervo que tienen de la presa La Mula. Las fotos que están ahí son fotos tomadas por Bryn. Que ayudó a identificarlas aparte, porque pasó que él fue a identificarlas. Ajá, exactamente. Ayudó sí, mucho sí. A la gente de fototeca. Ándale, sí, anda, sí, sí. Y un momento que me puse también así raro fue cuando estoy viendo distintas fotos de Presa La Mula y aparece una foto que presenté en el Congreso. Es un ángulo, la imagen de la foto está viendo hacia arriba y se ve la piedra de la cuenta lunar hacia arriba. Y cuando veo esa imagen, pienso a Bryn de pie a sus 37 años, parado ahí, uh-huh, ante la imagen, tratando de tomar una foto para que se le viera interesante o bonita, o que se le vieran las algo, y batallando con eso. Recuerdo que Bryn me dijo, ahí es, lo mencioné, ¿no? Ahí estaba el paso de chivas, ¿no? El paso de cabras, estaba lleno de cagadas de chivas, ¿no? Entonces, cuando veo esa imagen, se me viene a la mente el testimonio de Bryn. Uh-huh. Y me conmovió impresionante, claro. Impresionante, impresionante. Me dieron ganas de llorar. Le dije a Angélica Pérez, oye, perdón, me dieron ganas de llorar. Me volteé tantito y como que ya está. Son momentos que después me quedé pensando, ¿y por qué me dieron ganas de llorar? No sé. Pero esa piedra es una piedra famosa ahora, ¿no? Uh-huh. Está en el museo en Chicago, y entonces, bueno, hay cosas ahí que la han hecho como significativa. Yo creo que por eso fue uno de los momentos más como emotivos o así que me impactaron personalmente. Bueno, pues ahí, gracias por la respuesta. Nosotros vamos a hacer una primera pausa musical escuchando de lo que le gustaba a Bryn. Vamos a escuchar a Brahms. Ok. Entonces, regresamos luego después con Alejandro para seguir hablando de esta biografía sobre Bryn. Regresamos. Estamos de regreso en el estudio de Radio Dema en compañía de Susana Lozano, a mi lado, enfrente de mí, Alejandro Tapia Vergas, para hablar de la biografía de Bryn. ¿Cuál es el título de la biografía, de hecho? ¿Cómo la se llama? Este? Bueno, ya sabes que uno dispone y a ver qué dicen los editores. Es William, abreviado WM, ajá. William Bryn Murray, La inscripción de una vida, así se llama, así la he titulado. William Breen Murray, La inscripción de una vida. Inscripción haciendo referencia a dos cosas. Uh-huh. Una, la inscripción en roca, Pedro, que es lo que él trabajó, y la inscripción de mi biografía, o sea, de esta biografía que yo escribo dentro de el mundo literario, ¿no? Ah, muy bien. Juego con eso. Pero nadie lo sabe hasta ahora, ¿no? Y no lo van a saber porque no lo explico ni igual. Y a ver si se queda el título, ¿verdad? Sí. Y a ver si... Exactamente. Susana. Bueno, como toda investigación en cualquier lugar y momento, hay muchos contratiempos. Y, bueno, me imagino que su muerte fue un contratiempo de los más fuertes, pero aparte de eso, ¿qué otros contratiempos tuviste dentro de la investigación y en la elaboración? No tienes idea del contratiempo que fue su muerte y de la crisis que fue, que yo creo que todavía no salgo de ella. Todos, pero bueno, ahí, sí. Nadie se esperaba que Breen fuera a morir. Yo lo veía muy completo y di por sentado que tenía acceso a toda esa información. Cuando Breen muere, pues es una crisis, un caos. Tratando de salvar lo más que puedes, digitalizando cosas, sacando copias. La familia se ha mostrado encantadora y muy abierta. Entonces, también ha sido un apoyo enorme y, en fin, eso. Contratiempos. Pues que fue un proyecto de largo alcance. O sea, yo recuerdo que lo habíamos hablado ya en el tercer Capán en 2015. Ya antes de eso ya sabíamos que estabas ahí redactando eso, pero a fines de cuentas como que batallabas para sacar realmente las cosas. Yo siento que también la muerte de Breen fue realmente un detonante para ti. Mira, hubo... Lo que pasa es que no sé si decir contratiempos. Yo creo que el mayor contratiempo fue ese. Uh-huh. Y uno de los contratiempos es la vida. O dicho de otra manera, la vida laboral. Sí. Trabajar te quita tiempo para trabajar en lo que te gusta, ¿no? O dicho de otra manera, ese fue el mayor contratiempo. Entonces, cuando Breen muere, yo estaba en un momento que me permití como dedicarme a escribir, ¿no? No. Fluyó más rápido como quiera, entonces, a raíz de no tener esas actividades laborales que decías. Así es. Salió más rápido eso. Sí, porque el mayor contratiempo es ese. O sea, que salvo eso, no hubo tanto, entonces, diríamos. En buscar los archivos, yo sé, ¿tenías contemplado, bueno, tú visitaste la familia allá en Estados Unidos? Sí, hice dos viajes. McGill, hice dos viajes a Chicago, hice un viaje a Carlton, a Northfield. Ajá. Habíamos programado viajar a McGill para el 2015, ajá, septiembre, ajá, porque Breen me dijo, la época más bonita para conocer Montreal, Canadá, es el otoño. Sí, definitivamente. Y le dije, vamos. Eso le dije el 14 y me dijo, no, ahora no, está muy no sé qué, vamos el siguiente año. Pues no, ya pasó el siguiente año. contratiempos, yo creo que el contratiempo, pues fue la vida, ¿no? La vida laboral, es eso básicamente. Y no saber hacer una biografía. Ok, la última pregunta que te vamos a hacer antes de cerrar esta entrevista. ¿Qué consideras, así a muy grandes rasgos, como legado dejado por Breen a la nueva generación de antropólogos y de profesionistas que tienen que ver con arte rupestre, con arqueología? ¿Qué consideras como legado de parte de Breen ahí? Bueno, en esto yo sigo más opiniones tuyas y opiniones de los arqueólogos más que de los antropólogos, ¿no? Sí, pero tú tuviste acceso como que a ciertas cosas. Me parece que el legado de Breen, como académico sabemos que pues fue los estudios de la cuenta lunar, ¿no? La piedra. Definitivamente. Ajá, eso es uno. Abrir el campo de la arqueología, del arte rupestre en el noreste, si no hubiera sido por Breen, o sea, en fin. Hubiera sido por alguien más de otra parte eventualmente, pero yo creo que, por ejemplo, una Solveig Torpin que trabajaba ya en Coahuila, a lo mejor, bueno, le hubiera echado más ganas, pero no tener tanto el acceso como lo tenía Breen. Estaba muy cerquita. Hubiera sido más complicado por ella. Pero mira, déjame te digo algo más. Breen estudió historia. Sí. Breen estudió antropología. Breen tuvo que estudiar arqueología, ¿sí? Digo tuvo porque fue lo que le terminó por interesar. Y hasta lo dicen los arqueólogos mismos mexicanos, le dicen a Brin, el arqueólogo. Arqueólogo, sí, exacto. No, sin el título. Sin ser oficialmente ajá. arqueólogo. El caso es que yo leí notas de viaje de Brin. Uh-huh. Y son de una claridad maravillosa. Uh-huh. Una manera de entender la cultura, la sociedad, y hace un comentario comparativo en sus notas de viaje. Hay mucho para entender la sociedad que Brin no publicó, pues porque eran para él y para compartir a veces con sus sobrinas. Mm. Entonces, ahí hay un legado que no ha sido explotado. ¿Valdría la pena publicar algunas de sus diarios de viaje? O sus diarios de viaje, digo, tiene un chorro de cosas para publicarse, cartas y demás. Pero me parece que algo valioso ahí son sus notas de viaje. Vale. Son esas reflexiones que él veía como antropólogo. Que él veía como historiador, que él podía comparar en una reflexión cotidiana, porque tenía una visión amplísima. Mm. Obviamente, ese conocimiento de Brin aún queda en sus notas de viaje. Pero bueno, ahí están. Habrá que ver, qué pasa con ellos. Sí, en algún momento, como sí. quiera. Gracias, Alex, por haber estado con Gracias nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad de hablar de una pasión muy grata. Recordándonos el título y la editorial para conseguir la biografía de Brin, entonces. William Brin Murray, William abreviado, La inscripción de una vida. Muy bien. Así se llama. Propuse que en la portada usaran una fotografía en la cual está Brin de niño con una cuchara en la mano y un carrito en su jardín y está volteando de perfil volteando la cámara con una sonrisa Tremenda. Entonces, da idea de excavar, okay. Da idea de un niño simpático. Ojalá que se quede esa, okay. esa bueno, portada. ¿Cuál es la editorial? ¿Cuál es la editorial? Con arte. Aquí con en arte. Nuevo León. Así bueno, es. Ahí está la información completa. Muchas gracias, a Alex. Nosotros vamos a hacer un segundo corte de música recordando a Brin. Esta vez escuchando un poquito de jazz de Chicago. Anda. Para seguir este programa. Regresamos. Thank you. estamos de regreso en el estudio de Radio DEM para cerrar este programa, dándoles pues las primeras noticias del año o del año pasado, también las últimas del año pasado. Bueno, como es costumbre, vamos a empezar por nuestras exposiciones. Pues ahí me toca esta vez. A ver, recordamos primero que hay una exposición que recién se inauguró en el Museo Palacio Cantón en la ciudad de Mérida y va a estar hasta el mes de mayo, si bien recuerdo, que se llama Laki, Poderio del Oriente Maya. Y pronto en este programa tendremos el gusto de recibir a uno de los curadores, uno de los asesores de esa exposición, que es Alfredo Barrera Rubio. Entonces, si andan a Mérida, vayan directamente a Palacio Cantón y averigüen esta exposición, que tiene como unas 170 piezas. Entonces, muy interesante. Luego tenemos, sigue vigente la invitación para tener la muestra de la colección William Breen Murray, que está en la Fototeca Nuevo León, aquí en Monterrey. También tenemos la exposición sobre mayas que tiene el Historisches Museum de Flats en Domplatz, en Alemania, hasta el mes de abril. Van todavía un par de meses para la exposición Milpa Pueblos de Raíz en el Museo Regional de Querétaro, aquí en México. También, si quieren ver de mayas, pero esta vez en Italia, sigue vigente también unas semanas más, nada más. La exposición Maya, el lenguaje de la belleza. Nuestra compañera Elena Maceto, que regresó a Italia durante esas fiestas navideñas, nos comentó que fue a visitar la exposición, que quedó un poquito desilusionada porque no habían tantas piezas como la pudo ver en la misma exposición en otras partes, como aquí en México en particular, y que las ceduras quedaron mal, según ella. Entonces, ahí tenemos confianza en ella. Sin embargo, pues una ventaja de tener esas piezas mayas ahí a la mano en Europa no es siempre que podemos verlo. En el Museo Templo Mayor, aquí en la Ciudad de México, sigue vigente la exposición Hipetotec y la regeneración de la vida, perdón, en el Museo Templo Mayor. Y también una nueva exposición que tiene el Museo de Sitio de Cuicuilco sobre el sitio de Tancama. Esta exposición se va a inaugurar la semana próxima hasta el 28 de febrero. Tancama es un sitio huasteco que documentó en particular Guiche de Serpeo en algún momento. Luego, ¿qué tienes tú de eventos, Susana? Bueno, entre los eventos tenemos en el Colegio Nacional, ahí en la Ciudad de México, el coloquio Croma Color Tlapali, el cromatismo en el arte grecorromano y mexica. Se ve muy interesante este comparativo. Uh-huh. Va a estar del 16 al 18 de este mes, a partir de las 10 de la mañana. Uh-huh. Por otro lado, se abrió una convocatoria para el simposio mesoamericanista Peregrinajes en Mesoamérica. Va a ser en Colonia, Alemania. Es muy, muy, muy interesante. Uh-huh. El evento va a ser hasta diciembre del 2017, uh-huh, del 20 al 22, pero ya están abiertas las convocatorias. Por si queremos ir de vacaciones y pasar Navidad allá en Alemania aparte. Claro. Sí, vale. ¿Qué más? ¿Qué nos cuentas? Tenemos el curso Introducción a la Lengua Chol en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Este es del 9 al 20 de enero de este año, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde. Va a estar impartido por Juan Jesús Vázquez Álvarez. Tenemos un teléfono, por si quieren anotarlo, 5623-0222. Ya ahí nada más piden los informes. Por otro lado y por último, tenemos el taller Signos de Mesoamérica en el Auditorio Jaime Litva King, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM también. Este es el 20 de enero del 2017, desde las 12 de la tarde hasta las 2 de la tarde. Bueno, nada más para precisar, el invitado será Guillem Olivier del Instituto de Investigaciones Históricas, que va a proponer una reflexión acerca del concepto de dioses, de dios y dioses entre los antiguos pueblos mesoamericanos. Noticias, pues recordamos que entre el último programa que grabamos falleció Rafael Tovar y de Teresa, secretario de Cultura, y pues lamentamos por supuesto su pérdida, y pues ahí el presidente Peña Nieto perdió mucho tiempo en nombrar a María Cristina García como nueva secretaria de Cultura, fungía como directora del INBA, entonces es alguien interno, digamos, a la secretaria de Cultura, que retoma ahí el relevo. También vale la pena comentar que nuestros compañeros del Museo Maya de Cancún tienen una convocatoria para un concurso de dibujo para niños, que ya es la tercera edición, que se llama Imagina. Y el tema de este año será los hombres prehistóricos en la península de Yucatán. Linda también publicó un boletín sobre el registro, digitalización y estudio de murales teotihuacanos en Teotihuacán y sus afueras, ahí por la zona arqueológica. Uno de los arqueólogos ahí a cargo es Jorge Newken Archer, que conocemos bien en este programa, y también pronto hablaremos de este proyecto de digitalización ahí con la encargada, que es Gracia Flores, si bien recuerdo su nombre. Tenemos también dos publicaciones para ustedes. Una es la revista Cuicuilco, que publica la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ya está en número 67, disponible en línea, y la revista Arqueología Mexicana ya está disponible, al menos en la Ciudad de México, todavía no lo he visto aquí en Monterrey durante esos días, pero pronto va a llegar, sobre bioarqueología. Ahí van a estar obviamente pues tanto Archer como Jimena Chávez, que comentamos varias veces en este número. Pues ya quedamos para esta semana. Muchas gracias, Susana. Gracias a ti también y a todos los que nos escuchan. Gracias a Checo Becerra, por supuesto, en controles, como cada semana. Muchas gracias, Checo. Gracias a ustedes, Radio Escuchas. Y pues recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoa. Que tengan todos ustedes una excelente semana y pues ojalá los Reyes Magos les hayan traído muchísimos regalos. Hasta luego. Raíces.